pero sí. ¡Mira quién llegó! ¡Songo 21! ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cómo vengo? ¿Cómo estoy? Ojo, be careful, que ya llegué. ¿Y ahora cuándo ven? ¡Oiga! ¡Así! De mí para ti, de ti para mí. Hey.